la costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Y Germán Palmisiano, que hacíamos referencia porque es nuestro representante en las carreras de largo aliento, ¿no? Las maratones, como se vienen los 10 kilómetros de Open Sport, ahí estará Germán representando a Arte y Parte, como siempre. Pero ahora nos representa muy bien en lo que es la parte literaria del programa, contando las grandes historias de los escritores argentinos, incluidos, por supuesto, los marplatenses, en especial, en particular, y todo lo que tiene que ver también en relación directa de la literatura argentina, de los literatos argentinos, viviendo, pasando sus momentos en nuestra ciudad. Y ahora se viene el verano, ya estamos en verano, casi 38 grados de temperatura hoy en Mar del Plata. Por eso es bueno saber qué hacían en verano los escritores. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿de eso se trata la historia hoy? Mira, estuvimos removiendo fotos viejas, abrimos el baúl y empezamos a mirar fotos viejas de autores, a ver qué hacían ellos. Bien. Y bueno, nos hemos encontrado con que todos les proponía ir a la costa. Bien. ¿Ninguno en verano trabajaba? ¿No había alguno que...? Mira, alguno también continuaba... Era otra época, ¿no? También claro. Escribían en enero, en invierno, que para el escritor, el poeta, el músico, el invierno con esa tonalidad gris también lo hace más poético todo, ¿no? Sí, convoca la quietud del invierno, convoca también. La melancolía. Exacto. Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Contame. Vamos a ver qué pasaba con notables, con escritores como Ernest Hemingway, como Agatha Christie. Y después vamos a enterarnos de qué hacían acá en Mar del Plata, sí. Los veraneantes en Mar del Plata. Ahí vamos a encontrarnos con Victoria Ocampo, de quien no habíamos hablado hasta ahora, salvo en alguna parte. Cuando nos referimos a Silvina Ocampo, a la hermana. Bien. Y vamos a dar una pequeña reseña de cómo era Victoria Ocampo. Vamos a encontrar alguna anécdota de su vida y también a escuchar a la biógrafa María Esther Vázquez, que nos cuenta algunos episodios muy lindos. Bueno, ahí vamos entonces. Letras Marinas, como siempre los lunes en Arte y Parte. Grandes autores disfrutando de la playa. ¿Cuántos escritores habrán disfrutado de un paseo a la orilla del mar, surfeando grandes olas o tomando sol en la cálida arena de la playa? ¿Cuántos habrán ahogado sus penas observando subir o bajar la marea? Vamos a recorrer este álbum con fotografías viejas. ¿Les parece? Henry James, el perfecto caballero. La reproducción muestra a Henry James, conocido por la técnica del análisis psicológico de los personajes, impecablemente vestido, caminando por la playa, todo un caballero, incluso en la arena. George Bernard Shaw, el joven surfista. Fotografías de 1903 muestran al escritor irlandés en un rayado traje de baño. En 1931 tienen a un joven Shaw de 75 años surfeando en la playa sudafricana de Muizenberg. Agatha Christie, amante del surf. La autora se enamoró del surf cuando fue con su marido a Sudáfrica en 1922. Se la podía ver con su tabla en Hawái, donde hasta consiguió ponerse de pie y deslizarse sobre las olas, y en Gran Canaria en 1927. Mark Twain, el surfista fallido. A Mark Twain también lo sedujo el surf en Hawái, pero tuvo menos fortuna que Christie, Shaw o London. Así lo resumió él mismo. Intenté surfear una vez y consecuentemente fallé. Estaba con la tabla situado en el lugar correcto en el momento apropiado, pero perdí el contacto con la tabla y me caí. La tabla llegó a la orilla en medio segundo, pero sin su carga, y yo me golpeé contra el fondo al mismo tiempo, con un par de olas cayendo sobre mí. Nadie, salvo los nativos, ha conseguido dominar el arte del surfing. Fotos muestran al autor en las Islas Bermudas, donde fue mucho en sus últimos años. Kafka, vacaciones en balneario. Franz Kafka fue al balneario danés de Marielis con su amigo el escritor Ernst Weiss en 1903. Sonríe en la foto, pero sus 10 días no fueron muy gratos, ya que en el menú no tenían fruta ni verdura. Era vegetariano, tuvo que comer carne y sintió que su cuerpo era castigado y profanado. Arthur Conan Doyle, escapismo en la playa. El creador del detective Sherlock Holmes iba con su amigo, el famoso escapista Harry Houdini, con toda su familia, a la playa de Atlantic City en 1922. Hubo versiones indicando que terminaron muy peleados. Federico García Lorca, Dalí y Cadaqués. Federico García Lorca estuvo 2 veces en la casa familiar de Dalí en Cadaqués, en la Semana Santa de 1925 y una estancia más larga de mayo a julio de 1927. Esas 2 visitas dejaron profundas marcas en la obra y en la vida de ambos. Ernest Hemingway, El joven y el mar. Hemingway iba a disfrutar la playa con su hijo Jack Bambi. También pasó su semana de vacaciones de 1927 en San Sebastián. Se puede ver a Hemingway y su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, junto al pintor Waldo Pierce. Posteriormente, el famoso autor continuó visitando la arena, aún con una figura ligeramente más redondeada de la que lucía en años mozos. Pablo Neruda, el poeta de las caracolas. El mar fue siempre una gran inspiración para el poeta chileno, quien a lo largo de su vida coleccionó cientos de caracolas. Las curiosas imágenes de 1929 corresponden a cuando Neruda fue cónsul en Colombo, Ceilán. Otras en la playa de Varadero, en 1942, recogiendo caracolas. Arte y parte, cultura marplatense. Y mirando olas con su mujer, Matilde Urrutia, en Isla Negra, Valparaíso. Muchas imágenes de Pablo Neruda tienen el mar de fondo como una constante. George Orwell, No sin mi perro. El escritor de obras como 1984 y Rebelión en la Granja se fotografió en la playa de Southwark, en Suffolk, con su perro y su gato en 1932. Con ellos también pasaba por Woolworth's Big Beach. Tennessee Williams, el hombre que vivía en la playa. El autor del Zoo de Cristal y un tranvía llamado Deseo veraneó años en Provincetown, Massachusetts. Una foto lo muestra allí en el verano del 40. Visitó Key West, Florida, en 1947. Por esa zona compraría una casa en 1950 y vivió 34 años en ella. Disfrutó también playas italianas en 1956. Al final, una imagen eterniza al escritor desnudo en una playa de México cuando se grabó la película de su obra La noche de la iguana en 1963. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal. Termas de Río Hondo. Ordenate de una vez por todas las agendas en Conforti. Para ordenarte, Rivadavia y San Luis. Agendas 2016. Cada hogar se define por sus muebles. El Taller Muebles. Muebles finos estilo campo. El Taller. Muebles para toda la vida. El Taller. Independencia Casi Bravo. Llegó a Mar del Plata todo el sabor de la cocina uruguaya. La Pasiva, un lugar único frente al mar. Vení a disfrutar de nuestras especialidades y a probar los auténticos chivitos uruguayos con la mejor calidad y el mejor precio. Además, estacionamiento gratuito vigilado y un increíble sector de recreación infantil. Así da gusto. La Pasiva, Gascón y La Costa. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. ¿Y en Mar del Plata qué pasaba? ¿Los autores qué hacían? El sol veraniego de Mar del Plata. En Mar del Plata, un sol de verano doraba las playas de la Belle Époque en pleno auge de la Biarritz argentina. Victoria Ocampo, una joven muchacha que gozaba del mar y la ciudad junto a su familia, caminaba por la playa cuando se cruzó con un niño que la llamó Botoya, apodo con el que la llamaría su círculo más íntimo siempre. Los años fueron pasando para la escritora y Mar del Plata continuaba siendo donde pasaba sus extensas vacaciones. Llegaba a mediados de noviembre y permanecía hasta finalizar el otoño en la Villa Ocampo, casa que su familia había encargado a la empresa inglesa Boulton y Paul allá por 1912. En aquella residencia, Victoria recibía a sus amigos, artistas e intelectuales ilustres como José Ortega y Gasset, Graham Greene, Igor Stravinsky, André Malraux, Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges. María Esther Vázquez, biógrafa de Victoria Ocampo, contaba una anécdota ocurrida en ese entonces. En 1964, dice, Borges veraneaba en lo de los Bioy en Mar del Plata. Yo también pasaba unos días allí. La casa es vecina de la de Victoria, quien volvía de Londres entusiasmadísima con los Beatles. Tal era su fervor por ese grupo que se trajo el último disco, recién grabado, y una peluca idéntica al corte de John Lennon. Nos había invitado a comer a Borges, a Adolfito, como le decían a Bioy Casares, Fantruco, a Silvina y a mí junto a otros, solo para hacernos escuchar el disco. Victoria, entusiasmada, le pidió a Borges que se probara la peluca. Él se negó rotundamente. Después de un tira y afloje en el que ambos elevaron bastante la voz, ella, muy enojada, le dijo: «Usted, che, con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada». Aclaremos que el reto era nada menos que a Borges. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Tarjeta de crédito Clipper. Tarjeta Clipper.